calzoncito. ¿Quién va a hablar primero? Mariano. Bueno, entonces vos tenés así si lo grabamos. Hola. Bueno, yo había mandado un pequeño texto que era como una versión más larguita de una notita que había escrito hace un tiempito. La notita, tiempito, todo chiquito. Y que la idea era pensar un poco que efectivamente, qué ha cambiado en estos últimos meses de gobierno de Cambiemos, justamente, de gobierno de macrismo. ¿Cuál es, en algún punto, qué vínculos tiene lo que está pasando con lo que con el kirchnerismo? Porque me parece que hay una en algunos sectores de la sociedad, digamos, sectores políticos sobre todo, una cierta idea de que esto no tiene nada que ver con lo anterior y lo anterior no tiene nada que ver con esto. Digamos, el kirchnerismo no tiene ninguna responsabilidad sobre este proceso actual y este proceso actual sería radicalmente diferente a lo que se venía construyendo, que el kirchnerismo construyó en 10 años. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, digamos. Por un lado, me parece que es importante rescatar que esta crisis que se ha profundizado con el macrismo, la crisis económica, digamos, más allá, y en algún sentido política, se venía acumulando en los, sobre todo en el último gobierno de Cristina Fernández, donde ya hacía varios años que la economía argentina crecía muy lentamente, se creaban pocos puestos de trabajo, los niveles de inflación eran muy altos y en los últimos años, sobre todo, en general por arriba o muy parejo con los aumentos en salarios y muy por arriba de los aumentos en general en el salario mínimo, en los planes que daba el gobierno, los distintos planes. En general, en los últimos 3-4 años se notó un deterioro importante en los niveles de vida de todo el pueblo. Y esto, de alguna manera, es importante resaltarlo para entender por qué una parte de la base social del kirchnerismo lo abandonó. Porque si no, parece que el kirchnerismo perdió porque perdió. Recuerden que hace 4 años el kirchnerismo ganaba con el 54% de los votos y en la última elección sacó el 36% en la primera vuelta. Evidentemente perdió una parte de su base social y me parece que esto acá jugaban dos cuestiones. Por un lado, la idea de toda esta situación económica que se deterioró por producto de situación internacional más difícil y producto de las propias políticas del gobierno. Y por otro lado, una cuestión que me parece central para pensar hacia adelante es esta idea que el kirchnerismo instaló de que se podía construir una suerte de capitalismo que funcione bien y que consumir más era lo que, digamos, tener más, simplemente más plata era lo que resolvía todos los problemas. Y que eso se podía lograr en el marco de un proyecto de nuevo, de capitalismo en serio. Cuando el capitalismo en serio no funciona tan bien, como pasó en los últimos años, una parte grande de esa base social kirchnerista se aleja. Y en parte yo creo que ahí está un parte de la explicación de por qué el kirchnerismo pierde un apoyo social importante. Digamos, su propio discurso empieza a contradecirse, a chocar contra la realidad de lo que está pasando. Esto es importante para entender por qué, digamos, el macrismo, Cambiemos, en algún punto, pretende, a mediano plazo por lo menos, pretende rescatar esta idea de que el capitalismo argentino puede andar bien y puede resolver los problemas de todos y todas. Algo que justamente me parece que es central, que en algún momento tenemos que clarificarnos nosotros mismos y nosotras mismas, con otras organizaciones, tener bien en claro que el capitalismo en serio no es lo que necesitamos, no sirve, no nos va a resolver nunca los problemas. Digamos, 10 años de kirchnerismo de ese proyecto no resolvieron los problemas de la misma manera que tampoco lo hicieron los años anteriores de la Rúa, digamos, de la Alianza, del menemismo, y podemos ir unos cuantos años para atrás. Lo que necesitamos es pensar en otro tipo de proyectos sociales. Por ahí había un cartito que dice, seguimos luchando, en el video, seguimos luchando por el socialismo. Me parece que hay que rescatar esa idea, que no queremos simplemente esta otra idea que me parece que también es importante, que el kirchnerismo trató de instalar, o instaló de alguna manera, es que todo se resuelve si vuelve el Estado. El Estado, este Estado que ya tenemos, que sabemos que no resuelve nuestros problemas tampoco, porque nos precariza el empleo, nos paga malos salarios, promueve políticas económicas que no resuelven nuestros problemas de todos los días, desarma la educación, la salud, no resuelve los problemas de nuestros barrios. Entonces, me parece que tampoco es la cuestión es, el Estado es importante y el Estado hay que disputarlo y hay que luchar contra el Estado, en el Estado, pero más allá del estado también. Es decir, para cambiar este estado de cosas. Este estado que tenemos tampoco nos sirve. En el fondo también es así, es verdad. No nos ha servido y el estado que gobernado por el macrismo nos va a servir menos. Pero me parece que también esa es una cuestión a pensar, digamos. El kirchnerismo dice, bueno, vamos a volver y va a volver el estado y nos va a resolver los problemas. Ya sabemos que eso no ocurrió. Entonces, no, que si vuelve el kirchnerismo con ese mismo estado kirchnerista, tampoco va a ocurrir eso. Ahora bien, esto no quiere decir que el macrismo sea la panacea de nada, todo lo contrario. Parece que es la radicalización del proyecto del kirchnerismo en algún punto. Y lo que el macrismo hoy está haciendo, este ajuste económico muy importante, era algo que tímidamente el kirchnerismo empezó a hacer en el último gobierno, que empezó con esto que llamaron en el 2011 de sintonía fina, en 2013 y 2014 devaluaron la moneda muy fuertemente, empezaron a profundizar una suerte, un progresivo ajuste en el gasto público que se notaba en falta de gasto, digamos, de recursos para infraestructura escolar. Los hospitales se están cayendo ahora, pero se están cayendo porque hace años que no se hacen inversiones en esos hospitales, lo mismo en las escuelas. Entonces el ajuste este ya venía, lo que hace el macrismo es acelerarlo, pero en la misma línea que lo hubiera planteado, por decir, no importa mucho ahora, pero que lo hubiera hecho Scioli en algún sentido. ¿Qué están buscando, digamos, en términos económicos? Que la economía vuelva a crecer, pero de nuevo por eso, digamos, porque presuponen que si la economía crece, todos los problemas se van a resolver, y sabemos que eso no es así, porque no ha pasado. Pero de todas maneras, sí es importante tener en cuenta que me parece a mí que Cambiemos, como proyecto político que expresa más claramente los intereses de los sectores dominantes, las grandes empresas, de los grandes capitalistas, ahora muchos de ellos en el propio Estado, es un proyecto que lo que busca es crear un capitalismo que vuelva a crecer. De nuevo, para pensar que la situación actual, este ajuste económico muy fuerte, esta contracción económica, caída salarial, etcétera, no puede ser para este gobierno un proyecto de mediano plazo, porque es insostenible políticamente. Si la economía en algún momento no empieza a crecer, en esta situación, el gobierno va a perder el apoyo que pueda tener hoy, el apoyo que logró tener en las elecciones. Entonces el gobierno no está buscando eso como proyecto de mediano plazo, me parece a mí. Lo que no quiere decir que pueda lograr los objetivos que se propone, de nuevo, que la economía el año que viene esté creciendo cuando sean las elecciones de legislativas, que es lo único que le va a dar a este gobierno, me parece a mí, mínimas posibilidades de continuar. Esto no difícilmente pase, por un lado, porque la política económica es muy contradictoria, porque nosotros sabemos que han puesto ministros que son empresarios y que responden a intereses muy fragmentados. Pero poner empresarios como ministros, si no hay una articulación política más general, difícilmente cree una política coherente, que es lo que está ocurriendo. No hay mucha coherencia en la política económica, hay mucha disputa interna, producto justamente de que los distintos ministros y ministerios defienden intereses muy parcializados, aún intereses dentro de los sectores dominantes, las grandes empresas. El ministro de Energía defiende los intereses de la empresa de energía, pero eso contradice la política macroeconómica que es la de Pratt Guy. Y eso choca contra los intereses del capital financiero, que tal vez los defiende el Banco Central. Y así, hay como una importante incoherencia a nivel gubernamental que de alguna manera están buscando resolver, y si el gobierno quiere continuar en el tiempo, debe resolver de alguna manera. Ahora bien, un dato importante es que el mundo sigue estando en una situación muy negativa en relación con Argentina. Digamos, Brasil, que es uno de los principales socios económicos, está en una crisis muy grande económica y política. El mundo en general crece muy lentamente. Y yo ahí en el texto planteaba, me parece que esta es una situación, desde el punto de vista de la coyuntura internacional, que tiene ciertos parecidos con con la economía mundial en el gobierno de la Alianza. Ya sabemos cómo terminó la Alianza. Pero igual, a diferencia grande, creo yo, y seguramente los compañeros y las compañeras van a plantear un poco más este debate, es que no estamos en un momento de auge de luchas como el que recibió a la Alianza, el proceso previo al 99 que ya venía en crecimiento. Esa es una diferencia importante. Nosotros venimos venimos del sueño del kirchnerismo en términos de movimiento popular. Se ha perdido mucha de la capacidad de reacción. Hay reacción muy dispersa, hay un movimiento popular con poca capacidad de impugnar por ahora al macrismo, y eso es algo que tenemos que nosotros nos cabe aportar a modificar, porque que la coyuntura económica sea mala no garantiza que podamos voltear al gobierno. Y digo voltear al gobierno, no lo digo, yo no creo que haya, y lo dije en el que lo escribí acá, yo no creo que, y acá voy tratando de cerrar, para mí no debemos aceptar esta idea de hay que darle tiempo al gobierno, hay que esperar hasta que en la próxima elección, bueno, la gente decida qué hay que hacer. Para mí, esto de tratar de garantizar la gobernabilidad, esta idea de que el gobierno tiene que gobernar y bueno, y hay que esperar, es lo peor que podemos hacer como pueblo. Eso es lo que le sirve a las fuerzas políticas como el kirchnerismo, que pretenden volver ganando una elección dentro de un año o dentro de 3 años más. Y mientras tanto, hacerle el juego al macrismo, digamos. Jugar en ese límite de no te apoyo, pero bueno, si necesitas pagar a los buitres, votamos. O no te apoyo, pero si necesitas reformar el sistema de jubilaciones como están proponiendo ahora, estaremos ahí para darte quórum, por lo menos. Eso no es lo que nos beneficia a nosotros, porque esto le permite al gobierno de Cambiemos avanzar en su política de ajuste, en su política de profundizar el proyecto que el kirchnerismo construyó. Y acá cierro que básicamente es un proyecto donde en la realidad mandan las empresas transnacionales, y tienen en el gobierno, las grandes empresas transnacionales son las que tienen el poder económico en la Argentina. En la realidad se consolidó un mercado de trabajo, un mercado de empleo precarizado, y en la realidad seguimos teniendo un país donde se saquean las riquezas naturales, y eso el gobierno lo va a profundizar, este nuevo gobierno lo va a profundizar. Y en la realidad, y acá cierro así, tenemos un Estado que es ajustador, por definición, que es clasista, que siempre va, tiende a operar en contra de los intereses del pueblo, es un Estado, alguna vez lo hemos comentado, un Estado patriarcal que promueve políticas públicas, políticas que tienden a reproducir los estereotipos de género a nivel, de la sociedad, a poner a las mujeres en el lugar, que el capitalismo y el patriarcado históricamente las ha puesto. Esto lo vemos en las políticas sociales, muy fuertemente, y estas políticas sociales continúan. Esto es un dato de la realidad. El macrismo no ha venido a desarmar las políticas sociales del kirchnerismo. A lo sumo las ha venido a consolidar. Por eso sigue la asignación universal, por eso siguen los programas más o menos que se crearon en la década kirchnerista. Por eso la reforma previsional es institucionalizar lo que el kirchnerismo hacía, de pagar a todo el mundo jubilaciones muy bajas, aún menores que la mínima. Y eso es lo que la propuesta del que se está discutiendo ahora en el Parlamento. Entonces, nada, esto, me parece que es necesario avanzar en cuestionar el capitalismo como proyecto de sociedad, y hacer todo lo posible en lo que podamos, obviamente, no hay magia en esto, solos y acompañados, trabajar para desestabilizar a este proyecto económico y social que hoy encarna el macrismo, y con el apoyo más o menos claro en algunos momentos, según las circunstancias, del resto de las fuerzas políticas en el espacio del peronismo, el macrismo, el kirchnerismo, el masismo, todos estos procesos políticos sostienen esta estrategia. Bueno, eso más o menos.